mirada indiferente, de que hayas olvidado todo lo que hubo entre los dos. Perdóname, perdóname mi amor. Hoy quiero que comprendas que en mi vida solo existes tú. Perdóname, perdóname mi amor. Otra vez caminar de tu mano, necesito decirte al oído que eres mi sol. Aquí espero porque en mis sueños te siento tan mía, y no quiero que la ansiedad me haga verte donde tú no estés. No puedo equivocarme.